Queda con guayabo, esos son los males, lo mismo que la agobia. Queda con tristeza, queda con guayabo, esos son los males, lo mismo que la agobia. Ay, hombre, pobrecita. Más luego que me muera, no hay alivio para tus males. Te acercas a mi tumba, te vas todos los días. Si acaso no me vieres, estoy en otros lugares. Lamentando mucho, Lisandro Mesa, por lo que te iba pasando. Mis amores, el día que yo me muera, tú recuerdas mis amores. Te acercas a mi tumba, te vas todos los días. Si acaso no me vieres, riégame eso de flores.